Bueno, yo quería agradecer todo el tiempo que nos brindaron, ¿no? Y agradecer a toda la gente de esta radio por difundir nuestra música y también saber que por permitir que a los oyentes que escuchen y conozcan más de lo nuevo de Yerba Brava, ¿no? Porque como dice el dicho, Yerba Brava nunca se acaba.